Radio Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. Nuevos enfrentamientos en Egipto entre partidarios y opositores del depuesto presidente egipcio Mohamed Mursi, que han estallado en la ciudad de Alejandría, en el norte del país, tras el inicio del toque de queda. En el centro, en el Cairo, cientos de islamistas que se habían atrincherado en la mezquita de Fateh han sido evacuados por las fuerzas de seguridad tras un intenso tiroteo, sin que hasta el momento se conozca el número de víctimas. Según el gobierno, la cifra de muertos desde el desalojo de las acampadas de los simpatizantes de Mursi el pasado miércoles ronda los 800, incluidos los 173 fallecidos por los enfrentamientos del viernes. Concentración esta mañana en la playa onubense de Matalascañas en señal de protesta por el estado de abandono en el que se encuentra la playa. Bajo el lema Todo por Matalascañas han querido llevar su protesta a las administraciones por ese estado de abandono y la falta de inversiones. Miguel Jurado es vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Matalascañas. Empezando por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, con la regeneración de la playa, con el arreglo del paseo marítimo y con la declaración de zona de emergencia a la playa de Matalascañas, pasando por la Junta de Andalucía, que invierta en el plan de calidad turístico y que reciba inversiones por parte de la Junta de Andalucía, y porque el Ayuntamiento de Almonte se entere de una vez que todos esos impuestos que pagamos los ciudadanos de Matalascañas, pues se reinviertan en inversiones dentro de Matalascañas y se mejore sustancialmente los servicios que recibimos por parte del Ayuntamiento de Almonte. Buenos datos del turismo en Almería. Los turistas eligen la provincia como destino de vacaciones con una ocupación media del 80%. Los primeros datos arrojados respecto a la ocupación durante este verano dejan unas cifras positivas en lo referente a los turistas que eligen la provincia como destino. En su mayor parte deciden pasar estos días en municipios con sol y playa, pero la oferta de turismo de interior se ha venido también ampliando. Casi 15.000 españoles acudirán este año a la vendimia francesa. Dos de cada tres son andaluces. Se aconseja que nadie acuda a las campañas de recogida del otoño europeo sin contrato en origen, porque están todas las plazas ocupadas, Jesús Reina. De los 10.600 andaluces, 3.400 son de Jaén y un poquito menos, 3.200 son de Granada. El resto se reparten por igual entre las demás provincias. La uva se recogerá en unos 20 o 21 días en septiembre, aunque muchos de estos jornaleros van a prolongar su estancia en Francia y en otros países europeos recogiendo otros frutos después de la vendimia. Escuchamos a Rafael Jiménez, secretario general de la Federación de Trabajadores Agrícolas de UGT, que nos dice que todas las plazas están ocupadas. Están las plazas totalmente cubiertas, porque no es solo lo de la campaña de la vendimia de Francia, sino también de la fresa, de la nectarina, de la manzana, que también ahora comienza, tanto en Francia como en Bélgica y Holanda. En los deportes, en segunda división, se está disputando a esta hora en el Arcángel el partido que enfrenta al Córdoba y a la Ponferradina, con el resultado al descanso de empate a cero. A las 11 comienza el Valencia-Málaga. El español Alex Rins ha conseguido la pole en la clasificación oficial de los entrenamientos para el Gran Premio de Indianápolis de Moto3. Tras él, dos pilotos españoles más, Alex Márquez y Maverick Viñales. Son las 10:03. RAI. En el fin de semana.